Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra musical Despertar, interpretada por el colectivo teatral Fiesta Escénica, se presentará el próximo 10 de septiembre en el Teatro Nacional Sucre en Quito. Esta pieza, basada en el libro Spring Awakening, escrito por Frank Wedekind en 1891, cuenta las inquietudes, tensiones y preguntas que se presentan a un grupo de adolescentes acerca del mundo que están descubriendo y sus propias reacciones ante la vida. Estando los protagonistas en una edad caracterizada por los constantes cambios corporales y psicológicos, la obra ofrece un gran aporte a la sexualidad, permitiendo que se aborden a partir de ella diferentes temas relacionados con la educación sexual. Internacionales. Guadalajara, México. El escritor mexicano Antonio Malpica ganó el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, celebrado este miércoles en Guadalajara, México. El jurado del certamen destacó la manera del autor de inscribirse en la tradición literaria para recrear personajes y atmósferas, así como su sensibilidad para abordar problemas sociales complejos, arrojando luz sobre las zonas oscuras de nuestro mundo. Antonio Malpica es el primer mexicano en recibir este premio. Es autor de varios libros y ha sido distinguido con galardones como el Barco de Vapor y el Premio Gran Angular. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.